Arriba, que no se oye esa clave. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré tocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. ¿Dónde podré tocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. Auténtica locura que acaricia. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de funyel y cementera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de funyel y cementera. Estrellas que se escapan de tu rostro, con tu mirada tierna y placentera. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré vivir si no en tu cuerpo? ¿Dónde podré vivir si no en tu cuerpo? Tu cuerpo febril delirio. Oleaje incontenible del deseo que libera mi cuerpo del hechizo. Tú verás qué manera de quererte, qué manera. Que tú despiertas en mí. Yo queriéndote de esta manera, te juro que yo soy feliz. Yo te quiero de esta forma, de otra no sé querer. Yo te quiero de esta forma, de otra no puede ser. Ay, tus ojos de puñal y se me. como te quiero yo, tú me quieres de cuerpo.